es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Nada, que no hay manera de hacerle un gol de la puerta de Alcalá. Miren que si el Elche tuviera un poquito de gol, solo un poquito, ¿dónde podría estar ahora? Porque sin marcar más que un gol fuera de casa en 6 partidos, y en Tarragona no fue, por desgracia, la excepción, el Elche es noveno, a 2 puntos del playoff de ascenso, con un poquito de gol que tuviera. El Betis lleva 30 goles a favor, 21 más que el Elche este partido. Está aparente en la bolina, no más que el Elche. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 15 de noviembre de 2010. El Elche mereció más en Tarragona, pero es una frase que ya empieza a ser repetitiva, reiterativa, más que el ajo, ¿no? Porque también mereció más en Tenerife y allí se llevó 0 puntos, en Córdoba, y es la película de siempre. Fíjense qué contraste. El Elche es el equipo después del Betis, que es el super líder, que solo lleva 10 goles en contra. El Elche es el segundo equipo más difícil de hacerle un gol. Es el segundo equipo con menos goles en contra. Solo le han hecho 11. Pero claro, si solo lleva 9 a favor, habría que mirar por abajo en las catacumbas a ver qué equipo lleva menos goles que el Elche. Y solo nos encontramos al Huesca, que ha marcado solo 6, y por supuesto está en descenso, y al Recreativo de Huelva, que lleva 8, y por supuesto está en descenso. Si lo que es un milagro es que con solo 9 goles, el Elche esté donde está. ¿Por qué? Porque los rentabiliza de manera extraordinaria, porque cada vez que se adelanta en el marcador, suele ganar. Es que es el capítulo de goles a favor de los de arriba. Y no es que te asusten, pero bueno, solo no. Betis 30 goles, Rayo 20 goles, Celta 22 goles. Barça ha marcado 20, el Valladolid ha marcado 20, marca 13, pocos, pero también tiene 20. El Granada ha marcado 21, Las Palmas 21 y llega el Elche, noveno. 9 goles. Insisto, y a pesar de esto, y de ser una montaña rusa en regularidad, porque empieza ganando los 2 primeros, luego un mes casi perdiendo todo, luego 3 semanas casi ganándolo y ahora 3 semanas sin ganar, pues sigue ahí, noveno a 2 puntos del playoff. Eso sí, no nos engañemos, a 8 del ascenso directo. Y por abajo a 5 del descanso. Y vuelvo a lo del principio, sin hacer nada del otro jueves, porque no seamos hipócritas. En segunda división, poco fútbol se ve, no queremos pedirse no bien al Elche, pues fue superior al nuestro. En casi todo, menos en lo de siempre, en marcar. El Elche, que jugaba fuera de casa, pues tuvo la posesión del balón en un 65 o un 70%. Y tuvo 5 ocasiones de gol. Una de Ángel, otra de Vasco Fernández, 3 de Palanca, incluso un cabezazo de Pereira y un posible penalti. En Nastic tiene un disparo de Emilio Cruz y luego tiene el, sobre todo, el cabezazo de Morán. El cabezazo de Morán, que sin duda es el más extraño con Alex. Y luego el cabezazo central, que en el minuto 82 casi le está de ganar el partido, sino por la extraordinaria intervención de Dios. Y te podía haber pasado calcadito lo mismo que el Tenerife. Pues es un milagro que sin gol, porque el Elche no lo tiene, hoy por hoy, pues esté donde está, noveno o 2 puntos del final. Pero insisto, mereció más, claro que mereció más. Pero si no tienes pegada, es muy complicado. Y siguen los jugadores diciendo que esto es una racha, yo creo que no. Un gol fuera de casa, además fue el que sirvió para dar otro punto de Cartagena, no es una racha. Esto es una trayectoria. Como tampoco es una racha, porque si es una racha en que el Elche no tiene gol, también es una racha que el Elche defiende bien, ¿no? Que es el segundo menos goleado. No, tampoco es una racha. Porque es un equipo serio, bien asentado, que es muy difícil de hacerle gol, y lo derriban hoy por hoy, no es una racha. Por mañana sí, pero hoy por hoy, después de 3 meses de competición, no es casualidad de que ninguno de los 4 delanteros marque gol, o lleve el que más 2 y los otros 3 1. Bueno, por esto todavía no es el tema. Pues, insisto, aún así, noveno a dos del playoff. Y si ganas al Girona, pues, fenomenal, te puedes meter más arriba todavía. Queda mucho, eso es cierto. Queda todavía, pues, sí, estamos en la jornada 12, hasta la 42 quedan casi nada, 30 partidos. Queda todo un mundo. Pero es una pena haber desperdiciado ocasiones como la de Tarragona. Porque era un campo, tenía razón el Barbacá, propicio, ¿no? Propitísimo. Que es que se puede decir sin dar una patada al vocabulario y al mismo de la Real Academia Española. Muy asequible. Un equipo que juega en casa y que está jugando la permanencia, tira puerta dos veces. Y su público ni se pide. Una pausa y continuamos en este lunes de tertulia. Buenos días con canto al sonoro, las buenas tardes con canto al sonoro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de sonoro. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Compromiso vital es darte 5 años de vida para ti. Y es asegurarte que si no te convencemos, nos puedes devolver el Hyundai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai seguido desde 1.990 euros. Nos acompañas. Hyundai. Autoclima, su profesional de Hyundai en el secado de la lluvia entre kilómetro 2. Siempre por el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CIMEFON. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CIMEFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Padres 1, Elche. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Di adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos con un 15% de descuento y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura Mica. Este es tu Mazda, Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. ¿Quieres una boda única? Restaurante Varadero es la opción más acertada. ¿Tienes tu boda bajo control? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy directamente tu menú. ¿Y ahora te quieres casar con ellos? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero sí puedes. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Deportes. Sí, ya lo sabemos. Estamos aquí en Deportes y hasta las 2. Don Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Don Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empate a cero. ¿Qué sabor os deja? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no me fijo en el empate. Me fijo un poco en la calidad que cae en el mejor equipo. Quizás no lo tuvimos ni nada de 10 minutos, en lo que tal fue dentro del partido. El resto es que no me gustó el equipo como a nada y me llevé un desencanto. Muchos cambios de sistema, muchos cambios de jugadores, todos igual, somos incapaces de crear un buen fútbol, de hacer ocasiones, no retiro. No eres optimista. ¿Antonio? Tampoco. Pero te lo digo porque... ¿Qué? semana, ojalá ya se hablaba de la posible alineación, un poco por la línea de lo que se dio en el entrenamiento con la americana, pero que lo que era la zona de recreativa, la sala de máquina del equipo, David Sánchez, con Echearía, porque a partir de ahí él va a tener gente por delante para dar balón, y sobre todo cuando tienes con Luis Mateo, cuando tienes otra gente que sabe lo que puede ser fútbol, ¿no? Algunos cuentas además, y usted también Ángel, que hace una buena labor y que. ¿Y para qué los quieres? Si el balón va al suelo. Si el balón en cuanto lo pilla le pegas un patadón a ver si lo revientas del aire. Es que te contagia el equipo del equipo contrario. Si el equipo contrario está que no puede con las botas y que no sabe qué hacer y te la manda a ti, pero plantea de los fútbol porque en el campo gente para jugar. Sin embargo, juegas a destruir con gente que es para jugar. Se contenta con, o al menos el sábado pasado se contentó con estar bien asentado y controlar al rival, pero no asumió riesgos, y un equipo que quiere luchar de verdad por ascender tiene que asumir más riesgos y no puede mandar pelotazos arriba porque no tenemos a Molina que la baje, que la toque, que la... O sea, los delanteros que tenemos no son de tocar de cabeza, ni además creo que sea el juego que el Elche debe practicar. Dicho esto, yo creo que el Elche desperdició una enorme ocasión de ganar en Tarragona. Otra, como de ganar en Tenerife. Sí, nos hemos enfrentado con los dos últimos y no hemos seguido al conjunto. Sí, bueno, sí, un punto. Sí, claro. Dos equipos que están en descenso. Para ganar. Para ganar. Sí, toda la temporada solo se marca un gol fuera de casa. Para estar un poco ya. Por eso, cuando veis a los jugadores que dicen, bueno, esto es una racha. Eso no puede ser una racha, ¿no? Yo creo que no. Estamos diciendo, cuando llegarán todos a la vez. Y yo no lo veo, es que no veo el juego del equipo para hacer goles, que sí que hay ocasiones, ¿eh? Pero que el equipo no juega. No lo veo fino. Y entonces, y encima te pones a pensar y a compararlo con otras temporadas, pues ya te tira de los pelos. Es que el año pasado, por lo menos, yo creo que sí que se sabía que se estaba jugando. Sabía que era un equipo armado detrás que iba a tener su más o menos ocasiones, pero que intentaba cerrarse. Entonces, ¿eso que hacía? Que cuando jugaba contra un equipo que te planteaba fútbol, le complicaba la vida. Cartagena, el Betis, que teníamos todos entre líneas, claro. Guardando la distancia del Barça, era un pequeño Barça, ¿no? Todos te llegaba Trejo, te llegaba sí. Juli, te llegaba un montón de futbolistas. Saúl. Claro, pero si como son tan malos no lo hemos querido. Pero ahora es que no sabes a qué estás jugando, insisto, es que veo un equipo en construcción todavía, porque cada vez son jugadores cambiando los de posición y además con sistema de juego problema, totalmente distinto. El problema es que como no llegan dos victorias seguidas, Bordalás no se aclara, o sea, va cambiando y por eso no tiene un equipo definido, porque el otro día en la rueda de prensa, yo creo lo que dice Bordalás, porque el año pasado lo hacía, yo no soy amigo de las rotaciones, dice, si cambio por algo. Lesiones o lesiones, o sobre todo porque no encuentro lo que quiero, y está claro que está dando bandazos porque no encuentra, sobre todo, dos resultados buenos que le hagan mantener el equipo. Claro, puede llegar a esos resultados teniendo claro lo que quieres, sabiendo con quién puedes contar y dándole dos o tres partidos a esos que tú sabes que pueden dártelo porque en los entrenamientos te lo dan. Que no entiendan ellos que cada vez que se quedan delante del portero se lo están jugando, porque es que lo que hacen es tirar a matar al portero. Sino que saben que, vale, va a tener tres partidos, intenta ser fijo cuando estás arriba, busca la mejor opción, no depende de que tú marques, sino que gane el equipo con una jugada en condiciones. Nosotras, cuando vemos portería, que se nos... Es que sobre el mundo, es que decimos, hay que tirar la portería. Cuando hay un hombre que puede estar sobre el palo, puede tirarse sobre el portero, y estamos obsesionados con el gol, y tiramos desde cualquier sitio, bueno, con la mala fortuna, entre comillas, de calidad, que cuando tienes la portería van a media altura, van cerquita del portero, siempre sabemos, si tú tienes la puerta, tirar la sal fuera del alcance del portero. No sé, hay detalles que ves que están un poco obsesionados. O sea, que para ti la principal causa es mitad falta de calidad, mitad hay obsesión, sí. Y por ello, porque con un poquito de esa calidad o con menos ansiedad, algunas veces se hubieran entrado y el Elche podría llevar perfectamente 5 puntos más. La base se elige siempre mal, cuando hay que tirar donde se regatea, cuando siempre al revés, o si no, se tira al muñeco, ¿no? Pues se elige nunca bien. Y sin embargo, igual que esto no es una racha, lo de que el Elche es el equipo después del Betis menos goleado de la categoría tampoco será una racha, ¿no? Yo creo que es distinto. Yo creo que es distinto. El Elche, bueno, Arturo lo plantea desde el punto de vista de los futbolistas, sí, claro. Pero el Elche está claro que sigue manteniendo una buena línea defensiva. Está claro, el otro día le crearon y es con balones colgados y con algún pequeño percance, algún fallo, como la última de Héctor Pérez, que no sé qué hace. Sí, espalda, le da con la cabeza. Sí. De cabeza en el topo, no lo sé, pero el caso es que bueno, son acciones de un partido y la única que tuvo el equipo es el que redujo de Morán. Venir con la misma cara de tonto que te dice, esperando la ocasión de tú de la mejor. Pero que quiero decir que yo creo que defensivamente sí que está, tiene más claro. Tiene más claro, pero es porque el equipo está construido para defender. No que se nos llegamos arriba con la ansiedad de la carrera, con la presión, viendo que el equipo no rompe. La ansiedad de ser corrido todo el partido, a cuando llega la potencia, la tranquilidad para tener pausa, mirar y elegir. Llega con la adrenalina metida en el cuerpo de estar corriendo continuamente para conseguir que tenga miedo. No rompe, no hay cambio. Entonces, entendemos que o es un problema de ansiedad, o es un problema de calidad de la plantilla, o es un problema de confianza del entrenador que no lo tiene claro, o es un poco de todo. No, yo creo que se apunta un poco de todo. Cuando van a partidos, en poca de ansiedad, no se apunta un poco, no hay ni calidad, que no hay. Jugadores y al final ya no sabe ni quién va a jugar ni qué sistema va a emplear y creo que hay una especie de desconcierto. Recordamos que menos en Tenerife los últimos 6 o 7 partidos se jugó con dos delanteros cuando él en el principio de la liga y todo el año pasado jugaba con por otra forma la posición de Ángel tampoco es la de delantero en Tarragona sí, pero contra Las Palmas no está un poco más de enganche también era un poco el que bajaba un poquito porque él sigue manteniendo el 4-2-3-1 sigue manteniendo el compañero que sabe que hay mayor libertad para él si tanto David Sánchez como Ángel es un poco sube David Sánchez cuando tenemos la pelota y David Sánchez se mete en el centro del campo un poquito más arriba para él. Y yo lo creo bien y es que es una fórmula que la veo positiva claro, tienes que intentar El año pasado a estas alturas el Elche de Bordalás que lo cogió, no sé si fue último o penúltimo partido de la séptima jornada era noveno también, pero tenía 2 puntos mayor, tenía 18 puntos ya venía de ganar en Castellón 0-2 y la siguiente semana venía el Betis al que le metió 3-0, ¿se acuerdan? Ya estaba en plena vorágine supersónica hacia arriba, no iba como un cohete, ¿no? Y este año no se define no, ni el entrenador se define con un equipo ni con un sistema, ni el equipo pero a pesar de todo está a 2 puntos del playoff, eso sí, el ascenso muy lejos, porque aquí parece que hay 2 plazas, una para el Betis, la otra entre Rayo, Celta y Valladolid, parece que se van a cocer las habas, ¿no? Y no pensamos mucho más allá del playoff. Para que se ha hecho con la historia de que hasta el sexto se puede uno meter, pues de momento y ser un equipo regular está cerca, ¿no? A mí no me preocupa es que no veo el equipo, pero el otro día me llevé una gran decepción por eso. Espera más, es como por lo de Alonso y Ferrari, que espera más, pero si metes la pata de la verdad de grandes duros, pues la verdad que no. Que el que no te enfrenta es que te enfrenta a un equipo que era muy vulgar también. Claro, que son ocasiones claras para ganar. Si no ganas esos partidos. Está claro que estás en el puesto no, más arriba de lo que debes estar. Ojo que igual que estamos de arriba pensando, estamos ahí con el playoff, de atrás van ganando, ¿eh? Sí, lo que pasa es que de atrás ganan. No, ojo, si el Elche está a 2 del playoff. Pero está a 2 del 17º, por ejemplo, y a 3 del 18º, y a 5 del 18º. Que llevamos como 2 jornadas que los de arriba no ganan, pero los de abajo sí que están ganando. La Ponferradina lleva desde que perdió aquí en Elche, lo ha ganado todo. Sí, sí, llevamos el punto. Entonces empiezan a querer escapar de la parte de abajo, y tú lo estás ganando. Es decir, se están apelotonando todos, pues desde nuestro puesto, desde 2 puntos más arriba, y del 18, pues desde ahí hasta un nombre propio que había lógicamente muchas dudas porque no lo conocíamos, Héctor Verdes, fue la gran novedad, debutó, ¿qué os parece? Para mí cumplió, ¿no? Para estar tanto tiempo sin jugar y con un buen partido, un pase de piste, un hombre que está bastante caro al final del encuentro, pero creo que tuvo un buen nivel y que puede competir con el resto de centrales del equipo sin ningún problema. A mí me gustó hasta que entró Powell. Delantero holandés. Sí, ahí empezó así a querer entrar más al choque con él y ahí el otro se sentía más a sus anchas, ¿no? Pero hasta ese momento que entró Powell, me sorprendió positivamente, lo vi muy bien, muy asustado, anticipándose en muchas ocasiones, por arriba bastante bien. Sí, tenemos cuatro. El sábado viene el Girona, el técnico recupera a Pellegrín y a Guacaso. Hasta el momento han sido hombres fundamentales para el técnico. ¿Lo normal es que vuelvan? No, que yo creo que sí, es una ayuda. Creo que ha sido el hombre más en forma de la defensa y Guacaso es. Bueno, era un hombre que era, ¿no? Y yo creo que al final lo han liado tanto que ya ni juega por el centro, ni juega por banda, ni mete pierna, ni nada. Se ha quedado en Guacasito, ¿no? Sí, pues. Y entonces, bueno, yo creo que es un jugador que debe ser fundamental en este equipo. Y hay que alumbrarlo como sea. De todas formas, también está Mantecón. El otro día, el rato que estuvo en el campo, a partir de ese momento, el equipo funcionó bastante bien y tuvo hasta una oportunidad y tuvo una buena llegada. Que el centro del campo ha concurrido y sobre todo ahora que quiere contar con David Sánchez, veremos la otra plaza de los más guerreros y varios que sean. Sí, porque recordemos que empezó con Guacaso Mantecón, que funcionó bien la rotación de la jornada, pero ahora David Sánchez, ¿cómo lo quitas? Si le estás dando confianza y es el único organizador que hay, no sé, y a Chiari, ¿vale? Que te entre algo más arriba, que sea el media punta. Que se aclare, que ponga lo mejor. Que se aclare, que gane, que ponga el mejor sistema. Mira, yo estaba por en casa 4-4-2 y metiendo a David Sánchez y a Mantecón. En el centro. Sí. Dos hombres de banda. No, de banda y dos de reserva. Pues ya se está contando por fútbol. Sí, sí, sí. Y sobre todo con Mantecón, que no es 100% rasca y gana. Si en algún momento tienes que darle descanso a Guacaso, es ahora, porque no está en su mejor momento. Quizás eso que está diciendo. Una posibilidad, sobre todo para casa, y ante un Girona que para casa no es lo mejor. Con los puntos que lleva, lo ha sacado en casa. Empató en Las Palmas. Te hace cruce en el último minuto. Cuando viene aquí, te pasa por encima prácticamente el juego. Es extraordinario Las Palmas y allí pues, el pero bueno, yo creo que solamente ha sacado dos puntos del Girona y a partir de ahí, pues, el fruto de la espérate que no llegue el agón y te marque el ¡Alejandro! que lleva así goles, le digo, ¡Alejandro! ¡Alejandro! Que lleva ya cuatro, ¿no? Cuatro goles en sí, tío, sí. Impresionante, macho. Bueno, ¿y qué me decís de Mourinho? Oye, de verdad, ya hablando un poco de eso. Primero, el fallo monumental de Leche por no garantizar el motor, no por un aval. Pero segundo, no debería la Federación de la Liga prohibir esta posición porque es una condición adulterada en el sentido pero de que... Pero vamos a ver, son los propios clubes los que hacen los comandamientos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ellos que lo que se han inventado lo de la ley concursal para no pagar y para escaparse. Sí, pero claro, ley concursal pues yo, sí. O no ley concursal, que todavía creo que no está el dosis de ley concursal, o sea, la federación debería prohibir. Usted no paga por este traspaso, ese jugador no puede jugar. Bueno, lo que le han hecho es que, no, yo que en diciembre no puede fichar, ¿no? Pero pues si va primero, ¿para qué quiere fichar? Pero de todas formas, cuando se firman los traspasos, hay que agarrar bien los avales. Claro, es el problema. Por eso te he dicho que el primer pecador debe ser. Pero el segundo debería ser la federación. ¿Cómo que no pueden fichar en diciembre? Perdone, no puede usted alinear ese jugador hasta que pague. Si no, el Elche, que la temporada que viene, se lía a fichar. ¿Qué marda? No voy a pagar, pero van a jugar. Me parece una locura. Y ojo, lo digo porque ahora es el Elche, pero lo digo con cualquier jugador, con cualquier equipo. No creo que sea honrado y fair play hacer esto. Nuestro problema es que le abrimos la puerta y nos quedamos sin. Si nos hemos quedado sin goles y sin dinero. Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Es igual, es un jugador que tiene esa línea. Los dos goles, la diferencia con Ángel Ángel que hace al final al portero. Molina, será el lateral de la portería. Yo vi el otro día los dos goles. En Zaragoza, el gol de Zaragoza de Rubén es la mitad suya también. Que no son los que marca, sino los que da, ¿no? Y que juega cinco goles en tres partidos. La conexión a Collana. Lo que hizo al final de la temporada pasada es para sacar los goles más. Lo tiene. Gracias, Julián. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Antonio, digo yo que por lo menos ahogaremos las penas en Benalón, ¿no? Pues sí, pero hoy tenemos que ir a la cabeza de la después de todo un poco de proteína quiero al cuerpo. Comer bien. Exacto. Y nos ponen ahí la cabecita, además calentito, que como tiene la cena calentita también despierta que ya es una masilla. Lo vas haciendo tú. Está malo. Paso de vino al día, los cardiólogos te lo recomiendan. Y te digo que ya están preparando para empezar a hacer con su zona de etapas, a dar para el próximo domingo, cuando llega el segundo día, se pone para la degustación de arroz con costra o de merluza de marinera. Eso en las etapas. Uno se encuentra con la bebida, con la cerveza. Y para tirar Madrid, es un crimen, pero para bolsillo también, ¿eh? Venga, cuando vemos, ahora seguimos. Necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Ilicar 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Vive un fin de semana diferente en IFA. Diferente y divertido. Todas las fiestas populares en Expo Fiesta. Un turismo diferente, saludable, natural.com. Y muchas, muchas cosas que te gustan en Te Compras Viralacán. El fin de semana del 19 al 21 de noviembre a IFA. Y la entrada es gratuita. SEAT cumple 60 años y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un SEAT Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un SEAT León TDI 60 aniversario con 4.600 euros y así toda la gama SEAT. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta SEAT 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Solo vale. ¿Solo vale? Sí, solo vale. Paire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llegarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Mañana será jornada, como siempre, de descanso los martes. El Elche juega, recuerden, el sábado a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Recibe la visita del Girona, que es décimo segundo con un solo punto menos que el Elche. O sea que ojo con el Girona, que fuera de casa no está muy allá. Puntos, va ganado fuera de casa, empatado 2 y ha perdido 4, pero como aquí la liga. Para ese partido técnico recupera a Peregrini Guacaso, que apunta directamente a la titularidad, y el colegiado vasco Gorka Sagués Oskov, perteneciente al Club Vasco, será encargado de fijar el encuentro frente al Girona. Esta temporada ha fijado 6 partidos. Con 3 triunfos locales y 3 visitantes, no ha habido empate. Ha mostrado 18 tarjetas a los de casa y 26 a los de fuera y todavía no ha señalado ningún penal. Por lo tanto, con este árbitro, de momento, tablas no suele haber. Vamos a esperar que la cosa acabe en una victoria. En este caso, claro, vamos a dejar aquí, como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.